Las genealogías de José, llamada la legal, y la de la Virgen María, la real, demuestran que Jesucristo fue, es el designado por el Padre para ser el Redentor del mundo. Con nosotros ahora el doctor Abelardo Limón para esta otra entrega de la Academia Cristiana del Aire. ¿Por qué estudiar la vida de Jesucristo? Es importante estudiar la vida de Cristo porque la misma Biblia nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Apreciable oyente, yo estoy esperando que al estudiar estos detalles de la vida de Jesucristo, usted pueda abrir su corazón y, si no lo ha hecho aún, que lo invite a Él, a Cristo, a reinar en su vida. Si ya lo ha hecho, yo espero que todos estos detalles vengan a afirmar su fe, a establecerlo en la justicia que es solamente por medio de Él. Dios está llamando a creyentes fuertes, maduros, sólidos en el conocimiento de su palabra. Espero que estos estudios estén sirviendo para este propósito. Recordará bien que estamos estudiando la vida de Cristo del tomo de estudio con el mismo nombre. Estamos ahora en la lección número 4. Ya hemos visto que ambas genealogías, la genealogía de José y la genealogía de María, la de José la legal y la de María la real, ambas nos demuestran que Jesucristo es aquel anunciado por el Padre a Adán y a Eva, para redimir al mundo y poner al enemigo, a Satanás, bajo de sus pies. Consideramos hoy el resto de la lección número 4, el nacimiento y la infancia de Cristo. Lucas registra 4 diferentes personas que cantan salmos de alabanza cuando oyen las noticias de la venida y el nacimiento de Cristo. El anuncio de estos grandes acontecimientos fue motivo para que Elizabeth, María, Zacarías y Simeón proclamaran alabanza a Dios. Estos prorrumpieron en cánticos de alabanza al Señor, y en estos cánticos se aprecia la gozosa esperanza mesiánica que tenían los 4, pues cada uno estaba convencido de que el Mesías sería la fuente de prosperidad para el pueblo, el origen de las más grandes bendiciones y el don y la manifestación de la gracia de Dios. Estos cantos estaban compuestos en su mayor parte por textos del Antiguo Testamento y alusiones a sus enseñanzas, lo cual atestiga la vida piadosa que tenían estos cantores. Ahora pasemos a muy importantes datos sobre el nacimiento de Cristo. Amable oyente, estamos tomando la mayoría de nuestra información del Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas. En Mateo, el capítulo 1 y 2. En Lucas, el capítulo 2. Pero a este punto surge la pregunta: ¿cómo es que a Jesús le llamaron el Nazareno cuando él había nacido en Belén y sus padres también eran de Nazaret? Según las Sagradas Escrituras, querido oyente, Dios había dicho que Jesucristo iba a nacer en Belén. Esto lo dice en Miqueas 5:1. Era, por lo tanto, necesario que sucediera así, pero ¿cómo iba a cumplirse esta profecía? Sabemos que el emperador romano inconscientemente dio las órdenes que hicieron efectiva esta profecía, porque salió el edicto de parte de Augusto César que toda la tierra fuese empadronada. Y ese empadronamiento tenía que hacerse en la ciudad de la cual cada ciudadano era oriundo. Ya que José era de la familia y casa de David, de Belén, era entonces necesario que él y su desposada subiesen a esta ciudad para el empadronamiento. Una vez más, vemos la poderosa pero invisible mano de Dios moviendo las cosas para que su palabra se cumpla y para que sus propósitos se realicen según el plan determinado desde antes de la fundación del mundo. Es de esta manera que Cristo nació en Belén, cumpliendo las profecías. Ahora bien, entonces surge la siguiente pregunta: ¿cuándo es que nació Cristo? Hay pocos temas que se han discutido más extensamente y con menos provecho que este, porque en realidad es imposible establecer la fecha exacta del nacimiento. La fecha que se celebra tradicionalmente, el 24 de diciembre, no es la correcta, querido oyente, puesto que en aquella época era invierno Y la Escritura nos dice que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado en el campo. Esto significa que debe haber sido en un clima caliente. Se han sugerido otras fechas, pero para ninguna de ellas puede hallarse suficiente prueba. Lo mismo sucede en cuanto al año, puesto que varias fechas se han sugerido, comenzando con 2 o 3 después de Cristo hasta 6 o 7 años antes de la era cristiana. Estudiando la abundante literatura que hay al respecto, llegamos a la conclusión que Cristo nació en el año 5 o 6 antes de la era cristiana. Y con esto tenemos que decir que hay 2 hechos importantes que comprueban esta aseveración. El primero de ellos es que la Biblia declara que Cristo nació en días del rey Herodes, según Mateo 2:1. Y según muchas fuentes, especialmente de los escritos del historiador Josefo, quien fue contemporáneo, se puede deducir el hecho de que Herodes murió 4 años antes de la era cristiana. El segundo hecho es que el empadronamiento fue hecho mientras Cirenio fue gobernador de Siria. Sabemos que la historia nos dice que los descubrimientos arqueológicos en el Asia Menor indican que Cirineo fue gobernador durante los 10 o 7 años antes de la era cristiana y lo fue hasta el año 6. Entonces concluimos que a base del reinado de Herodes y el reinado de Cirenio es que podemos decir que Cristo nació entre el año 5 o 6 antes de la era cristiana. Una vez establecido entonces el lugar y la fecha, podemos acercarnos al pesebre de Belén para ver esta preciosa escena. Cuando Jesús nació, solo estuvieron presentes el hombre José y la joven María, y no como lo presentan algunos cuadros en los que se ve a un grupo de pastores, los 3 reyes magos, a Simeón y a Ana. No, claro que los pastores fueron después de que se les presentaron los ángeles, dándoles la buena noticia del nacimiento del Salvador, con los detalles específicos de la ciudad de David y cómo y dónde lo podían encontrar. Creemos, amable oyente, que hermosas deben haber sido las alabanzas que las huestes celestiales cantaron al Señor Jesús, palabras de lo que hoy llamamos el Gloria in Excelsis. Luego que nació Jesús, José y María quisieron cumplir con los requisitos de la ley judaica. Debían observar 3 ceremonias. La primera de ellas era la circuncisión al 8º día. Esto representaba tanto la sujeción voluntaria a la ley de Dios, como también la aceptación de los privilegios establecidos por el pacto entre Dios y Abraham y su simiente. La segunda ceremonia era la presentación del niño en el templo a los 30 días. La tercera ceremonia era la purificación de la madre, en este caso María. Esto solo podía hacerse después de 41 días, presentando como holocausto un cordero o un par de tórtolas. Generalmente sabemos que los ritos de la presentación del primogénito y de la purificación de la madre se observaban en la misma visita al templo, después de los 41 días, que fue lo que precisamente se hizo en este caso. La Biblia registra que cuando José y María fueron al templo para cumplir con estas ceremonias y así presentar a Jesús, se encontraron con 2 personajes notables, el venerable Simeón y Ana la profetisa. Cuando Simeón vio al niño, fue guiado por el Espíritu a exclamar con un salmo de alabanza conocido como el Nunc Dimittis, y luego pronunció una bendición que era profética en cuanto al Señor Jesucristo. Ana, que también temía a Dios, confesó y habló de él como el Mesías, a los que esperaban la redención. Entre los primeros que adoraron al Señor debemos mencionar a los magos también. En cuanto a ellos, hay un sinnúmero de tradiciones e historias fantásticas. Y tenemos que decir aquí, querido oyente, que en realidad solo Mateo relata esta visita y no indica el lugar de su procedencia, sino solamente nos dice que son del Oriente. Tampoco dice cuántos eran, sino que dice que fueron solo unos magos. Y tampoco da los nombres, aunque muchos erróneamente creen que sí los da. Lo que se cree es que eran hombres eruditos y justos, que viajaron grandes distancias con el solo fin de adorar al rey. Ellos fueron guiados, según dice Mateo, por una estrella que fue delante de ellos hasta que se puso sobre el lugar donde estaba el niño. Han habido varias teorías para explicar esto de la estrella, y no cabe la menor duda de que, coincidiendo con el advenimiento del Hijo de Dios, se dejó ver una extraordinaria y gran constelación compuesta por la unión de los astros Júpiter, Saturno y Marte, por lo que algunos esto identifica a la estrella de Belén con ese conjunto de planetas. Pero hay otros que dicen que fue un cometa el que apareció en el cielo. Pero de todas maneras, ninguna de estas teorías explica el hecho de que la estrella iba sobre donde estaba el niño. Y es más probable que, para este acontecimiento trascendental, Dios haya preparado una estrella especial que sirviera para indicar el lugar donde nacería su hijo, pues nada hay difícil para él. En medio de esto nos encontramos con el rey Herodes, que en sí era la maldad encarnada, la quinta esencia de la crueldad. Herodes el Grande, como se le llamaba, vivía siempre con el temor de que alguien llegaría a usurpar su puesto, y cuando corrieron las noticias de que había nacido el rey de los judíos, él se turbó grandemente, por lo que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Cumpliéndose así lo que estaba profetizado en Jeremías 31:15. Jeremías 31:15 dice de esta manera: Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Pero no era tan fácil deshacerse del rey de los judíos, porque Dios le avisó a José que debían huir a Egipto para salvarse del peligro y donde permanecieron por un tiempo. Es interesante aquí notar que el tiempo, tanto para la huida como para el regreso, les fue anunciado también por un ángel, cumpliéndose así la profecía de Oseas 11:1. Oseas 11:1 dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Al regreso de Egipto, la pequeña familia se fue a residir en Nazaret, que era donde habían vivido anteriormente los padres de Jesús. En cuanto a los primeros 12 años de Jesucristo, no sabemos sino lo que en un versículo nos dice. Lucas nos dice así en Lucas 2:40. Y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Así que vemos que cuando Jesús cumplió 12 años, según la costumbre judía que prescribía la ley de Jehová, Jesús fue a Jerusalén con sus padres a celebrar la Pascua. Ahí en el templo, el niño dio muestras de profunda sabiduría al contestar las preguntas de los doctores de la ley con contestaciones sabias. Además, también llama la atención el conocimiento preciso que tenía de lo que era su misión en este mundo. Esta era su misión, de cumplir la voluntad de su Padre Celestial, entendimiento que no tenían sus padres de la igual forma. Pasada la fiesta, vemos que estos regresaron a Nazaret, y de los años que siguen, hasta que comenzó su ministerio público, no se sabe nada, sino lo que Lucas nos dice en el capítulo 2, versos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Los años de silencio. Después de la fiesta, la Sagrada Familia regresa a Nazaret. La narrativa se cierra aquí, hasta cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio público. Esta ha sido la Academia Cristiana del Aire. Dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.